Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta el mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, hacia el futuro. A la rueda, a la ronda, a la rueda, a la ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Sol. Yeah. Es de día. Estamos arrancando las 40 principales. Este programa que fue creado colectivamente. Pancho. Entre Primex. Pancho. Pancho también. ¿Y Joaquín? No te rías, Sol. Sole. Un mate. ¿Sí? Les contamos que estamos acá desde la Patagonia, en una casita de campo, en el medio de un par de hectáreas de parque, con Joaquín, un mate, y en esto que va a ser un programa dedicado a Les Primex. Y vamos a ir arrancando con alguna cosita para que vayan teniendo. Les cuento que la cortina que estamos escuchando es de Novi, un artista africano, Baka Beyon, y se llama Espíritus del Bosque. Y ahora vamos a ir a escuchar algunas producciones que fuimos recuperando del tiempo y de las cosas que uno viene haciendo. Por eso, y porque un poco la idea es compartir este tiempo de cuarentena con algunas cosas que venimos haciendo y que venimos queriendo. Ayer estuvo el Sebas y Pato con un poco de música. Hoy vamos a tener a otros primes haciendo música. Y de a poquito vamos a ir metiéndole mensajitos y ritmo a todo esto. Así que ahora vamos a ir a escuchar a un poquito de música, Joaquín. De música que le gusta a Joaquín. Esto se llama Amadou de Mariam, Dimanche à Babaco. Ahí vamos. Abe Samafaga, Abe Malifaga, Abe Girafu Befaga, Abe Shefaga, Abe Malifaga, Abe Animo Befaga, Mobili Kolo Netafe, Netafe, Mobili Kolo Netafe, Amani, Netafe, Mobili Kolo Netafe, Le long des longs camions sauvages, le long des monts camions sauvages, le long des longs camions sauvages, le long des monts camions sauvages. La route est longue, mes pieds sont lourds et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Le long des longs camions sauvages, le long des monts camions sauvages. Monde cassé, frein fatigué, le long du long serpent blanc éblouissant. Tombe les kilomètres, le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Mort les poulets, mort les enfants, mort les girafes, mort les éléphants. Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage. Abe Shef Faga, Abe Sama Faga, Abe Mali Faga, Abe Wolo Faga, Girafu Bebe Faga. Mobili Kolo Tigi, Ite Fere Mine, Mobili Kolo Tigi, Ika Fere Mine. Abe Mogo Faga. Mobili Kolo Mani, Mobili Kolo E, Mobili Kolo Mani, Mobili Kolo E, Mobili Kolo Mani, E. Le jour se lève comme tous les jours sur mon camion et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Et. Le long des longs camions sauvages, et. Le monde est mon camion sauvage. Et. Mobili Kolo Netafe, Mobili Kolo Mani, C'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Économique, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic, c'est la panique en Afrique, panique en Amérique, panique aux fanatiques. Tac-tic, tac-tic, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic. Bébé, yala, yala, yala, yala, Kademi, c'est où, Fala. Ebe yala yala, kayala yala, kamali faga. Ebe yala yala, kayala yala. Mobili kolo tigi, ika feremine. Mobili kolo tigi, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Kuru, sigirati, alimati, bonga. Kuru, sigirati, alimati. Bon, bon.

sigue el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Una alegría que se siente al tener primero la semilla, después la plantita del maíz y después la mazorca, ¿no?, en las manos, desgranarla. Nos dedicamos a sembrar esta planta, este maíz. Sin eso no podemos vivir. Aquí no consumimos más otra cosa más que el maíz. Y el maíz nosotros pues decimos que es sagrado porque como nosotros tenemos alma, tenemos corazón, tenemos... Así también el maíz tiene corazón, tiene alma, tiene cuerpo el maíz. El maíz siente, el maíz pues nos da vida. Porque sin maíz no somos nada, ¿no? Sin el maíz pues nadie vive. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. www.americaprofunda.com.ar. Bueno, y mientras tenemos confesiones de esas que no debiéramos escuchar, porque se supone que estamos en cuarentena, me refiero a esto. Estoy llegando a casa, ahora lo pongo. Gracias, Hachu. ¿Cómo estamos llegando a casa? ¿De dónde estamos llegando a casa? De ningún lado estamos llegando a casa. Estamos en cuarentena. ¿O no, Joaquín? Bueno, y nosotros hablamos bajito porque resulta que está Tania. ¿Qué está haciendo Tania? ¿Qué hace? Duerme. ¿En dónde? En la cama. ¿En el sillón? No. Duerme, Tania. Ahora vamos a poner otro cuentito cortito, que hicieron algunas de mis hijas y que lo hicieron hace mucho, mucho tiempo. Ojalá nos estén escuchando porque es algo que a Joaquín le gusta mucho. No está bien. No está Arian, no está. No sé. No llega. Pero mira quién está acá. ¿Cerró? Sí. Collar. La casa. Sí. Mira quién está acá. Tamale, Gaia y Lua. Las tres alas valientes. Un cuento de Gaia, Malena, Lua. Había una vez un hada que no tenía amigas, hasta que un día se encontró con una hada que tampoco tenía amigas. Estaba en mi casa. Y entonces vi una hada que estaba jugando sola, que estaba medio triste. Y entonces le dije, ¿puedo ser tu amiga? Que sí. ¿Cómo te llamas? Lili. ¿Y vos? Malena. Podemos ponernos a jugar. Y se hicieron amigas. Y estaban jugando y se encontraron con otra hada. Descalzos y libres. Hola, ¿puedo jugar con ustedes? Respondieron sí. Yo tampoco tengo amiga, ¿puedo ser tu amiga? Y se hicieron amigas, las tres. ¿Cómo te llamas vos? Gaia. Y se encontraron también con un brujo malo. ¡Malo! ¡Oh, brujo malo, malo, malo! Casi le sacan las alas a las hadas. Porque ellas son chiquitas y él es grande, grande, grande. Entonces, casi les agarró las alas, pero no le pudo sacar porque las hadas tuvieron que irse para allá, para el otro lado. Y entonces el brujo se quedó ahí, esperando. Hasta que se salvaron y se fueron lejos, lejos. ¡Qué bueno, nos salvamos! ¡Ja, ja! ¡Le ganamos! Y se salvaron para toda la vida. Casi nos sacan las alas. ¡Te ganamos! Y les digo que ya terminó el cuento. Fin. Malena Lua. Avec ce qu'on a dans les mains, on se débrouille. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Moi, je suis grand, toi t'es plus petit, toi t'es plus petit. Moi, je suis grand, on est tous un petit peu différents. Estás escuchando las cuarentena principales. Bueno, y aquí se despertó mi amiga Tania. Hola Tania. Todavía no quiere hablar, pero no importa, ya va a hablar. Mientras, mirá, hay un mensajito, Joaquín. Un mensajito que viene. A ver, escucha, Mirá, bajamos un poquito la cortina de África. Hola, Joaquín. Voy a enseñarte algo de música. Púrpura, púrpura. Pero el color en el aire. Púrpura, púrpura. Quieren que yo no sea nadie. ¡Qué grande Antú! Uno de los hijos de Clary, para quienes todavía no reconocen esa voz. Pero tenemos un poco más. ¿Qué te digo? A vos te gusta voz, Como a Male. Pero tenemos también. Vamos a escuchar vamos a escuchar una cancioncita que nos canta una prima. Vamos a ver, nos la cantó ayer como a la 1:30 de la mañana. Vos podés creer, esta producción no para más. Estuvo ahí produciendo a cualquier hora de la mañana. Mirá, te voy a decir, a la 1:46. Escucha, escucha. Esta luna, luna, ¿saben qué hizo hoy? Salió de mañana jugando a ser sol. Y el sol que madruga, hoy no madrugó. Se quedó dormido sobre un nubarrón. La luna de día y de noche el sol, se dio vuelta el cielo. ¡Uy, qué papelón! Un aplauso para María. Gracias, María, por esta canción que sirve justo de lujo para Tania, que se está despertando de la siesta. Capaz que Pola también se está despertando, porque hace un ratito salieron para lo de los abuelos. Y capaz que ya se está despertando, porque es hora de despertarse. Y ¿qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas por acá. También hoy estuvo el tío haciendo algunas musiquitas. A ver, escuchemos. A ver. Ahí está. Debajo un botón. Encontré un martín. Había un ratón. Que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta la varón. Hasta el mujer. Y andas a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga. Bueno, qué deleite, ¿no? Un poquito de musiquita desde Buenos Aires, con María. Después un poquitito de música con Juan Cruz, Nati, Julián y Amapola. Y en alguna también estaba Tania, por ahí, y Joaquín. Hoy al mediodía. Sí, Juan Cruz. Habla por ese micrófono, Joaquín. ¿Con la guitarra tocó? ¿Sí? Toca. ¿Toca la guitarra? Pero tenés que hablar cuando te pongo el micrófono, no cuando te lo saco. Y tal. Sí. Bueno, y en este programa que estamos haciendo hoy, vamos a inaugurar algo que hace mucho, mucho, mucho que tenemos ganas y no logramos, pero que hoy vamos a darle un empujoncito. Y que es compartir algo que en realidad tenemos hace mucho, que contamos un cuento a con primero con Joaquín, después con Male y Gaia, y después ahora con Tania. Un cuento que se trata de dos hermanitos. Y ¿para qué les voy a contar si mejor escuchemos? Bienvenidos al mundo de José Luis y Anastasio. Vení, vení, acércate. Este es el mundo de José Luis y Anastasio. Ese mundo donde todo es posible. Todo, todo. Ese mundo donde los caballos hablan. Los caballos piensan y tienen ganas de descubrir el mundo. José Luis es un caballo y Anastasio también. Son dos hermanos, ¿te acordás? Vení, acércate, no te olvides, nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Negra. Papel y un dios que se hace el perro, la viola y el cartel, cuidado con el perro. Y acá, mientras Tania se acomoda en las rodillas de papá y Joaquín agarra fuerte el otro micrófono, a ver, ahí estamos. Vamos a contarles esta historia que dice así. Había dos hermanos que se llamaban José Luis y Anastasio y eran caballitos. Les gustaba correr por el campo y comer manzanitas del árbol, como a Tania. Vivían en una ladera medio inclinada que tenía rocas en lo alto y un río abajo, junto al cual estaba el árbol de manzanitas que les gustaba ir a comer o a descansar en su sombrita. Un día, José Luis, que estaba medio cansado de escribir porque recién había empezado la escuela y aunque le encantaba, venía acostumbrado a tener más tiempo para jugar o hacer cosas afuera que de sentarse a escribir tanto, le preguntó a su hermano mayor le preguntó a su hermano mayor, ¿dónde estamos? ¿Qué le parecía si esta tarde salían un rato a pasear? Que le habían contado que yendo río arriba había un lugar lleno de árboles, de manzanas, manzanas verdes, manzanas rojas, amarillas y de todos los sabores, ácidas, dulces, dulcísimas. Anastasio estaba terminando de escribir algo, pero cuando escuchó dulcísimas, largó el lápiz y en 2 segundos ya estaba parado al lado de José Luis con un bolsito, con la botellita de agua, un gorrito y unas galletas con avena que había hecho el papá y que a todo caballito le encantan. José Luis notó el torbellino que generaba su hermano para alistarse y se dio cuenta que eso significaba que sí iban a salir de paseo. Y también fue a buscar su bolsito, su botellita de agua y su borro, como dice Tania. Cuando estuvieron listos, se miraron y salieron. Ya habían llegado al río, que está a unos 200 metros de la casa, cuando se dieron cuenta que no le habían avisado ni a su mamá ni a su papá. Anastasio le dijo a José Luis que tenían que volver, aunque sea dejarles una notita, avisando, porque el papá y la mamá estaban trabajando en un galpón que tenía cerca de las rocas, mucho más arriba, donde guardaban el pasto y la comida para el invierno. Pero José Luis le dijo que todavía no sabían escribir bien, que no les iban a entender la notita y que hasta el galpón de arriba ni locos, porque si no, no salían más. Y como Anastasio seguía dudando, le remató con un: además, vamos a juntar unas manzanitas para convidarles y volvemos enseguida. Ahí Anastasio asintió con la cabeza y partieron. Va, José Luis ya estaba caminando desde la parte en que dijo que traería manzanitas. Anastasio se apuró a seguirlo, pero le dijo que no podían demorarse mucho y con cierto nerviosismo le preguntó si le habían explicado bien cómo llegar. José Luis ya caminaba varios pasos adelante y Anastasio no pudo saber si no lo escuchó o si no tenía la respuesta que lo dejara tranquilo. Caminaron por el borde del río, pegando saltitos entre las rocas y a veces metiendo las patas al agua. Cuando la mosqueta, que es una rosa que crece allí y que es muy pinchuda, llega hasta la orilla. Luego empezó el bosque de ñire, que es un árbol muy hermoso que en otoño se pone rojizo, ahora, en esta época, y va dejando caer sus hojitas como lluvia de fuego, pero que ahora, en verano, da una sombra fresca y muy calma. Y caminaron al lado del río pisando el colchón de hojitas que va dejando en otoño tras otoño tanto ñir hermoso. Anastasio seguía a José Luis sin pensar mucho, pero ya llevaban como una hora de caminata y no veía que se hiciera ningún claro en el bosque. Y todo el mundo sabe que los manzanos crecen en los claros, al menos si se van a cargar de muchas manzanas como le había prometido José Luis. Entonces apuró el paso y se acercó hasta José Luis y le preguntó si sabía dónde estaban. José Luis siguió caminando, sin ni siquiera mirarlo. Entonces Anastasio apuró aún más el paso y se le puso de frente y lo paró. ¿Sabes a dónde estamos yendo? Es que me dijeron que había que ir río arriba hasta encontrar una roca grande, muy grande, grande como vos y yo juntos. No la podemos haber pasado. Ahí hay que cruzar el río y caminar unos 600 metros hacia arriba y ahí están. ¿Cruzar el río? Si vos sabés que no nos dejan cruzar el río sin avisar. Pero son solo 600 metros. ¡Es un montón! ¡600 metros! Exclamó Anastasio otra vez, que otra vez se sentía metido en una macana de su hermano menor. ¿600 metros? ¿No es como de acá ese árbol? Preguntó José Luis como muy seguro. ¡No! 600 metros es como del galpón de arriba hasta el río. Bueno, asumió José Luis, sin terminar de asumir mucho la situación. Y siguió diciendo, pero si vamos rápido ni se van a enterar. Pero, ¿vos te das cuenta que no me dijiste nada? Estaban en medio de esa discusión cuando de repente se escuchó un silbido a lo lejos. José Luis y Anastasio, que son caballitos y tienen muy buen oído, pararon las orejitas e hicieron silencio. Otra vez escuchó el silbido, y parecía ser un silbido conocido. Se miraron al mismo tiempo, y dijeron, ¡es papá! Y salieron al galope río abajo. Cuando llegaron hasta donde estaba el papá, se encontraron con que no solo estaba el papá, estaba la vecinita, su papá, la mamá de la vecinita y un par de caballitos que venían como dispersos en el bosque. ¡Ahí están! Gritó el papá, señalándolos y alertando al resto del grupo que venía buscándolos en forma de media luna distribuidos por el bosque y de un lado y del otro del río. José Luis se puso a llorar porque se dio cuenta que se había mandado una gran macana, que sus papás se habrían asustado mucho y que se habían llamado a les vecines, era porque hacía rato que los buscaban. Anastasio pensó en echarle la culpa a José Luis, porque él también tenía una especie de bronca por sentirse un poco engañado y ahora, en el medio de toda esta situación. Pero se acordó que él fue el que saltó de la silla cuando le dijo a su hermano que había un lugar con manzanas dulcísimas. Y además, aunque no supiera que iban a tener que cruzar el río, él tampoco se volvió a avisarle a sus papás que se iban. La macana había sido de los dos. El papá y la mamá corrieron a abrazarlos. Estaban contentos de haberlos encontrado. La mamá les contó que habían tenido suerte porque la vecina había ido a visitarles y a traer a su hija a jugar porque estaba cansada de escribir. Tanta tarea, ¿eh? Cuando bajaron del galpón a la casa y al no encontrarles, empezaron a buscar en el campito hacia el río, luego hacia arriba, hasta que Laura, la vecinita, contó que había dicho a José Luis lo del campo de manzanas. Ahí va, escucha. Estaban al lado del río. Pasa que con una mano hay que tener a Tania, con la otra hay que sostener a Joaquín, el micrófono y el cuento. Entonces todos salieron río arriba a buscarlos. Enseguida encontraron las huellas, pero cuando se metían al río o cuando llegaron al bosque y su colchón de hojitas, ya no se veían las huellas. Por eso venían distribuidos por el bosque y del otro lado del río. Ahora estaban felices de haberlos encontrado. Y no es que no les dijeron que eso no se podía hacer y todo lo que ya se imaginan. Pero lo cierto es que José Luis aprovechó una pausa para preguntarle en voz alta y clara a Laura si era verdad que ese campo de manzanas había manzanas de todos los colores y dulces, dulcísimas, como le había dicho. Un silencio se generó enseguida y todos los caballitos miraron a Laura. Y cuando Laura sintió con la cabeza, todos dejaron de hablar de las macanas y de los relatos de macanas de sus hijes. Y de aquella vez que casi no cuentan el cuento y de toda esa charla que no llega a ningún lado y que es incomparable con comer manzanas dulcísimas, al menos para un caballito. Así nomás, la mamá de Laura contó que eso era un relato de su padre. Ahí nomás, perdón. De cuando era chica y que en realidad ella nunca había ido, pero que siempre quiso ir y contó lo que se acordaba. Iba contando por lo de la roca, muy grande, que nunca había logrado ubicar, cuando otro vecino la paró. ¡Yo la vi a esa roca! Pasa que desde el río no se ve. No se ve más. Está cubierta de rosa mosqueta, toda esa parte. Es cerca del barrio nuestro. Pasa que hace mucho que esa parte está cubierta de mosqueta. Pero como yo iba por el bosque, la vi. Y me llamó la atención. ¡Volvamos, volvamos! A ver si está ese lugar con manzanos, gritaron otros. Todos salieron al trote porque entre las piedritas hay que ir con cuidado para no torcerse un tobillo. Si me vieran. Bueno, pero en un ratito estaban al lado de la gran roca y era verdad, desde el río ya no se veía más. Pero si dabas la vuelta por el bosque, ahí estaba, era muy grande efectivamente. «Acá hay que cruzar el río entonces», exclamó la mamá de Laura. Y ya había varios caballitos haciéndolo. No sé si fueron 600 o 200, pareció muy cerca, porque el aroma a manzanitas dulces empezó a sentirse ahí nomás. Y cuando llegaron, era tal cual el relato del abuelo de Laura que le contó a su hija, que es la mamá de Laura, que le contó a Laura y que ésta le contó a José Luis. Un claro en el bosque lleno de manzanos, verdes, amarillos, rojos y así, había ácidas, dulces y dulcísimas. El barrio festejó el hallazgo y se prometieron hacer una pasarela y limpiar la roca para que nadie más se pierda y poder ir a comer manzanitas en cualquier momento. José Luis y Anastasio

común pierda sentido. Siempre vas a poder venir conmigo. Nuestra mirada, la fuerza más linda de todas. Quiero esconderme en tu pecho, que nada me joda. Dale, vámonos y perdámonos. Tiremos una marca, llevamos en tu escoba. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Ey. Tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Vamos a andar en verso y vida atentos. ¿Por qué varones antipatriarcales? Necesitamos deconstruir, transformar, producir una nueva masculinidad. Para eso, debemos reconocer que nuestras relaciones están basadas en la dominación. Desenmascarar el patriarcado que está dentro nuestro es fundamental para comenzar el cambio. Compartir este camino es crucial para no sentirnos aislados y excluidos cultural y socialmente. Para llegar, reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Para llegar, alzando al pecho. ¿Por qué varones antipatriarcales? Sumando a los demás. Para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas. Una campaña para buscar y encontrar nuevas masculinidades. Bajando del cielo. Las cuarentena principales. Bueno, Joaquín, Tania, navegantes de esta nave radial, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Le mandamos un saludo al tío Bebe que está por ahí escuchándonos. O el abuelo Bebe, porque acá hay varios nietes. ¿Eh? A la abuela Nena. Ahí va, también. Che, y llegan unos mensajitos. Empecemos a escuchar, a ver. Hola Joaquín, hola Hachu. Aguanten las cuarentenas. Les mando un abrazo grande desde Bariloche. Acá, mientras pasamos el día en casita, disfrutamos. Un abrazo enorme. Pensé que iba a decir en cuarentena, pero dijo en casita. Es más amable. Un abrazo, Mer, a todos por ahí. A ver, videíto, mirá. Ah, pero no se había bajado. Bueno, lo esperamos. A ver. Ah, están tú bailando. ¡Qué groso! Bailando la radio. ¡Qué bueno, Antú! Un saludo para Joaquín, para Ja. desde mi casita en un piso muy alto en Buenos Aires. ¡Aguante los 40 principales de cuarentena! ¡Aguante la cuarentena principal! ¡Qué grande, Luji! Y abajo la foto de Maru. ¿Qué tal? Ahí están todos. Bueno, vamos a ver. Acá la abuela nena manda otro. A ver. Muy bueno ese cuento. ¡Qué lindo! Acá estuvimos, mirá. Amapola, Julián, Nati, Juan Cruz y la abuela escuchando ese cuento. ¿Dónde está la abuela? El abuelo se fue a dormir. Estaba durmiendo cuando llegaron. Pero estábamos escuchando ese cuento de Anastasio y José Luis, los caballitos aventureros, que se mandaron una picardía y se fueron a cruzar el río solos, buscando manzanitas. Bueno, otro día escucharemos otro capítulo de cómo siguieron. ¿Habrán llegado ahí o no habrán llegado? Justo al final tuvimos acá una interrupción. Así que, bueno, besos para todos los de esa radio. ¿Querés mandarle un saludo a Tania? Acá estamos con Amapola jugando con unas bolitas. Chau, chau. No te vas a hacer encima. Bueno, buenísimo, abuela, Amapola, Julián. Qué bueno. Y ahora les vamos a compartir esas voces lindas que andan por ahí, sueltas y libres, dando vueltas. Escuchen. Bueno, nos gusta la copla, ¿y qué vamos a hacer? Salna con gusto nos pica. Así que, ¿cómo se va a hacer la salna? Gracias a Dios. No conozco de salna, pero dice que pero pica. Dice. Y ahora quiere que le haga una coplita. Dice, yo soy una palomita tierna, que en los campos me mantengo, comiendo piedra chiquita, porque mamita no hay familia, tengo. Y yo me gusta andar libre. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio sol. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Hola, están haciendo radio. Qué bueno. Nos cuesta escuchar algo más que 8 segundos nosotros, pero está re bueno, Joaquín.

¿Qué huevos? ¿Huevos? ¿De quién? De la gallina. ¿De la gallinita que puso un huevo? Ja. Bueno, Tania se va a buscar huevos. ¿Qué dice? Algo que nos animemos porque nos gusta. Bueno. Dale, también. Sí, puede ser. Pedir música y nos filmamos bailando. Bueno, dale. Ya Antú ya tiene el primero. El primero mandado. ¿Quién más? Estaría buenísimo un poco de música propia, ¿no? A ver si logro encontrar algo de lo de Mer. No me acuerdo cómo era. Para buscarlo. Y bueno, si alguno me pasa el enlace, porque no sé si habrán visto en alguna de las fotos. Bueno, ahora Tania se bajó de arriba mío. Pero cada tanto tengo que atajarlo al Joaquí. ¿Vos qué querés decir, Joaquí? ¿Ponemos una música tuya? Sí. ¿Cuál? A ver, elegí vos. ¿Qué música? Ya pusimos Amadou y Marian. A ver. ¿Este? Escucha, a ver. ¿Ese te gusta? Para los que tienen miedo, vamos arriba, tengan fe. Para los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Procurando dinamita, fuego catalizador, con el pico reventando, cada vena su sabor. 4 horas masticando para poder descansar, 2 minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. ¿Será que no tienen miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte es su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Vamos arriba. Ahora ya no sale nada, solo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición. Y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto sigue pidiendo igualdad. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Bueno, y ahora sí se abrió la participación y vamos a escuchar entonces un poquito de lo que anda por ahí dando vueltas. Pancho. Hoy la ropa colgada, la cama deshecha, silla vacía. Voy pateando los días, gastando la vida. ¿Y quién soy? Soy la vela en las nubes, el sol recortado, el arnés del tiempo flotando. Aquí estoy, sabiéndome aire, sintiéndome pájaro. Si sentirme, búscame en el cielo. Si la soda me lleva, me suelta en el viento, ese soy. Estoy sabiéndome aire, sintiéndome pájaro, ese soy. Qué grande Pancho, ahí mandando musiquita. Y tengo otro tema, permiso Pancho, ¿lo puedo compartir? Un tema de hace tiempo. Batiendo el capital, Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Regalito para Cochi de Julián y mío. Perón, Perón. Dale, dale, dale, dale. Vení. Perón, Perón, qué grande sos, mi general. Ay, cuando vale. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, Perón, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer. Bueno, ahí estaba Pancho y sus amigos, también dedicado a Cochi y seguramente hoy también a al bebé que anda por ahí escuchando y que seguramente se le debe haber sacado una sonrisa. Y ahora vamos a escuchar a al Sebas, ¿eh? Ahí va. ¿Será que nos deja...? Sin carnada, sobre una ampolla roja. desencarnada sobre una polaroid. Tal vez soy nuestras ramas y pesqué un escuchando las cuarentena principales. Qué lujo, escuchando al Sebas, a Pato, a Pancho, en esta tarde de cuarentena. De las cuarentenas. Las primeras cuarentenas. Che, sí. Y en este tiempo de cuarentena, de encierro, de familia, de disfrute, de hijes y de toda la cuestión, es una buena oportunidad para ir aclarando algunas cosas, porque el otro día, charlando con Mariana González, que me decía esto de del hijes y primes y todo esto, se me ocurría que está bueno aprovechar el estar tranquilos, juntes, para poder charlar de las cosas que uno por ahí nunca charla con sus hijes, que tienen que ver con esto de la sexualidad y de explicarles cómo son las cosas. Entonces, les vamos a compartir una producción de radialistas apasionados para por ahí facilitarles un poco esto de la explicación. Ahí va. Papá, ¿cuál es el femenino de sexo? ¿Qué? El femenino de sexo. No tiene. Sexo no tiene femenino. No. Solo hay sexo masculino. Sí, es decir, no. Existen dos sexos, masculino y femenino, hijo. ¿Y cómo es el femenino de sexo? Sexo no tiene femenino. Sexo es siempre masculino. Pero tú mismo dijiste que hay sexo masculino y sexo femenino. El sexo puede ser masculino o femenino. La palabra sexo es masculina. El sexo masculino, el sexo femenino. Y no debería ser la sexa. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Disculpa, ¿por qué no? Sexo es siempre masculino. El sexo de la mujer es masculino. Sí, no, el sexo de la mujer es femenino. ¿Cómo es el femenino? Sexo también, igual al del hombre. El sexo de la mujer es igual al del hombre. Sí, es decir, ay, hijo, mira, Hay sexo masculino y sexo femenino, ¿no es cierto? Sí. Ya, son dos cosas diferentes. ¿Y entonces cómo es el femenino de sexo? Es igual al masculino. Pero no son diferentes. No, sí, pero la palabra es la misma. Cambia el sexo, pero no cambia la palabra. Pero entonces no cambia el sexo, es siempre masculino. La palabra es masculina. No, la palabra es femenino. Si fuera masculino, sería el palabra. Y no debería ¡Basta, ser... basta! ¡Vete a jugar! ¡Pero papá! El muchacho sale y la madre entra. El padre comenta: tenemos que vigilar al pendejo. ¿Por qué? Porque solo piensa en gramática. Un cuento de Luis Fernando Verísimo. Una producción de radialistas.net. Ahí está, para que el que nada quiere arrancar la explicación pueda hacerlo con un poquito de claridad. Bueno, y ahí está el videíto de Maru. A ver, vamos a ver. Trabajador. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? Bueno, y tenemos otro tema de Sebas. A ver, para que vayan bailando. Acá tenemos una invasión de moscas que totalmente atípicas y que está tan molestas. Bueno, ahí va, En su pantalla, no se asuste si se rasga. Es Estela su muralla. Ahora sos vos quien calla. Cambiaste el espejo por unas palabras. La cama trabaja, ficciona y se alarma. Ficciona y se alarma. Ficciona y se alarma. Ahí se alarma. La mesa se mueve, la lámpara. Dos gallos negros al pie de la cama. Un grillo canta en la cocina. La ducha destella, gotas y chispas. Gotas y chispas. Gotas y chispas. Gotas y chispas.

Vamos a poner un poco de música, esperando noticias. Les pido que no se alejen de la radio. A medida que se vayan aclarando los hechos, los vamos a mantener informados. Sí, mantengamos la calma. En este momento estoy mirando el cielo y no veo que pase nada extraño. No hay por qué alarmarse, de todas maneras. Por favor, no abran las ventanas. No salgan de sus casas, no usen teléfonos. Y Oricho, pone algo de música. Sí, por favor, así ordenamos un poco la información. Es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Oesterheld. Ahí estaba esta obra tan conocida de Oesterheld, El Eternauta, anunciando un poco todo esto que nos está pasando, ¿no? Todos encerrades en nuestras casas y en una situación parecida, ¿no? Haciendo radio. ¿Qué decís, Joaquín? No, llega, Arián. No puede llegar. Pero. Hay que esperar. Y nada, si tienen ganas, podemos dejar. Después de que cerremos el programa, cada día un capítulo diferente del Eternauta hecho radioteatro por la radio pública en el anterior gobierno. Claro, el anterior, no el anterior. donde se puso mucha guita y mucha dedicación a que se produjeran materiales radiofónicos, televisivos y de todo tipo, y donde, por ejemplo, salió esto de El Eternauta hecho radioteatro. Vamos a escuchar un poquito a Luji, que me parece que ya todo el mundo lo escuchó, menos nosotros, Joaquín. Vamos a escuchar. La lámpara está allá. Los brazos negros al pie de la cama. Un brillo canta en la cocina. La lucha destella. Botas y chispas. En fin. Grosa Luji. Bueno, ahí van llegando las cosas. ¿Una banana, Joaquín? A ver, ¿cambiamos micrófono por banana? ¿Sí? ¿Abrila? ¿No? Bueno, queda por acá. Bueno, ¿a quién tenemos acá? Mirá. A ver. Ahí está Gastón de fondo. ¡Eh! Mirá cómo baila. ¿Y vos, Anita, bailás también? ¡Ja! Mirá, ¿Les gustó la música de que pusiste vos? ¡Qué lindo! Gracias. Bueno, les cuento que si se les desconecta cada rato es de ustedes, porque acá la conexión se ha cortado solo menos de un segundo dos veces. Bueno, el programa sale a diario, Sol, porque estamos en cuarentena y supuestamente no tenemos que salir de casa, no tenemos que hacer nada, entonces podemos ponernos a producir todos y todas y todes alguna poesía, alguna cancioncita como María, a capela, que capaz que la volvamos a poner porque seguramente, mira, Tania no la escuchó, porque Tania estaba durmiendo, así que ahora, pero y acá hay un audio que no había escuchado, vamos a escuchar, a ver qué dice. Hola, primada preciosa, les mando un beso grande, grande, grande, soy Maru. Acá estoy disfrutando de la cuarentena pintando, dibujando con lápices acuarelables y haciendo nada, la verdad. Pero disfrutando un montón de escucharlos y escuchar esas cancioncitas y esos cuentos y esas voces tan queridas. Los quiero mucho, un beso grande. Qué grande, Maru. Bueno, y a ver si llegamos hasta la charla con María. Y la escuchamos a María, que decíamos al principio del programa, anoche nos mandó como a la 1:30, ahora debe estar durmiendo, esta hermosa cancioncita. Escucha, Tania, escucha. Esta luna, ¿saben qué hizo hoy? Salió de mañana jugando a ser sol, y el sol que madruga hoy no madrugó, se quedó dormido sobre un nubarrón. La luna de día y de noche el sol, se dio vuelta el cielo, uy, qué papelón. Estás escuchando las cuarentenas principales. A ver, acá nos piden que compartamos este audio del tucumano. Hace 15 días no salgo a ningún lado, culiao. Está complicado el temito afuera. El único que sale a hacer compra, el viejo, que va al súper. Y acá sí la gente sí respeta el tema de las colas afuera, que está a un metro y medio de distancia. No hay desabastecimiento. Ya no se ha hablado, boludo. No hay desastabecimiento. ¡Qué culiao, boludo! No me sale la palabra, boludo. Desabastecimiento. Bueno, ahí está el tucumano. Siempre aportando lo suyo. No, Tania, y no, la silla arriba del sillón no, bajala. Bueno, ¿qué hacemos, Joaquín? ¿Renovamos el mate y seguimos un rato o salimos afuera a arreglar el camino? ¿Eh? ¿Vos sí? ¿Qué? ¿Te vas a poner las croquis y salimos afuera? Bueno, dale. Nos quedan 20 minutos para las 2 horas, ¿podemos dejar sonando el radioteatro de El Eternauta o qué dice la primada? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiramos? Ya la puse, a María, ahí fui. Bueno, dice... Eh, justo cuando cogían por las falanges. ¿De qué habla? ¡Ah! ¿Será? No, no sé. Bueno, en fin. Bueno, dale. Mañana seguimos entonces. Los dejamos ahora con el primer capítulo del Eternauta, Joaquín. Y después nos vamos, ¿eh? Gracias a todos, a todas. Espero que les guste esto del Eternauta, del cual ya habíamos escuchado los primeros 4 minutos. Que empieza así, como si fuera una noticia. Ahí va. Hasta mañana. ¡Feliz cuarentena! Vamos a cerrar el programa y dejamos ahí el coso sonando. Porque hicimos un separador de cierre. Así que vamos a estrenarlo. ¿Qué te parece, Joaquín? ¿Eh? Dale, ahí va. Esto fue Las Cuarentenas Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales.